noches, esto es Puente Alto Rock and Roll, un día jueves, compadre, otro jueves más en la comuna más populosa de Chile. Estamos a jueves 26 de octubre, así que nada, todo bien, seguimos. Oye, se nos va el año, compadre, increíble. Viene el Papa, nadie quiere que venga, o sea, hay mucha gente que quiere que venga el Papa, otros que no. ¿Por qué tenemos que pagar los chilenos porque venga el Papa? Qué locura, ¿no? Es un tema que lo vamos a hablar, yo creo, el próximo jueves, compadre. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Vamos a irnos con nuestros temas, compadre, que son el rock, el metal, las bandas emergentes en Puente Alto. Todo lo que trae eso, las tocatas del fin de semana que se vienen en Puente Alto, compadre, los bares principales de acá de la comuna. Tenemos una banda invitada que se llama Los Reyes del Demo, compadre, que son increíbles. Ya lo estuvo escuchando, un tema acústico que están haciendo. Conozco algunos de ellos, más de lo que yo quisiera algunos. Ah, más de lo que yo quisiera. No, pero todo bien. Son amigos de ellos, así que dale. Oye, si esto es Puente Alto Rock and Roll, insisto. Este es el programa del rock y el metal en Puente Alto. Hemos hecho una larga transición de las rancheras a netamente nos vamos con el rock y el metal en la comuna más populosa de Chile. Así que, excelente. Chicos, quiero mandar saludos sobre todo a la gente que nos escucha siempre, como la Tati Rebeco, por ejemplo, la Andrea, de la chica que trabaja acá en la cabaña, que antes trabajaba en el Luce. Andreita, saludos para ti. Para Fanny Orellana, que por lo que supe por ahí tuvo un gran día, así que un saludo para ti. Y también para Fabiola Barrera, un saludo importante para toda la gente que nos escucha siempre, que de hecho en redes sociales estaba leyendo recién y la verdad están súper conformes y súper felices con el programa por los espacios que le damos a las bandas emergentes en la comuna. Así que nada, hoy día un jueves 26 de octubre, llevamos por el 16º programa, lo estamos pasando la raja, vamos a seguir haciéndolo, compadre, porque es algo que nos gusta. La semana pasada, el domingo pasado, fue la marcha No Alto Maipo, multitudinario, increíble, mucha gente, así que lo pasamos, o sea, la gente que fue a apoyar la causa, increíble, felicitaciones para ustedes. Estamos acá con mucho ánimo, yo soy una locomotora de hablar, todos me conocen. Este programa se viene increíble, tenemos grandes invitados, como les dije ya, una pedazo banda Puente Altina. Y también tenemos a Camila Medina de Portal Puente Alto, que viene pronto llegando, que acaba de llegar. Hola Cami, ¿todo bien? Pasa adelante. Así que nada, todo bien, este va a ser pedazo programa. Juan Carlos, nos vamos con el primer corte. ¿Te parece? Tenemos la batalla en el auditorio de Puente Alto Rock and Roll. Compadre, nos vamos con el primer tema de una banda Puente Altina. Saludo para ti, Gonzalo, te lo prometí. Este tema va para ti, ojo. Pedazo banda Puente Altina, se llama Crew Bastard. Y el tema se llama, ya ni me acuerdo, se llama... Espera. No, aquí está el nombre, compadre. Se llama Agartha de Crew Bastard. Pedazo banda Puente Altina en Puente Alto Rock and Roll. Bye. 1, 2, 3. Eso fue Agartha de la banda puntaltina Crew Bastard. Gonzalo, cumplí, compadre. Pedazo de banda. Ojo a la gente que nos escucha, nuestro radio escucha. Ojo con esa banda. Pongan la atención. Crew Bastard. Increíble. Saludos para ti, Gonzalo. Oye, estamos acá en Puente Alto Rock and Roll. Acaba de llegar nuestra primera invitada. Primero que todo, un saludo para Camila Medina, compadre, de Portal Puente Alto. ¿Cómo estáis, Cami? Bacán, bien. ¿Bien? Como día viernes, chico. Claro. On fire. On fire. Oh, yeah. Un preferiado. Preferiado, rico, por sí, rico día. Bueno, ¿no? Rico día, rica tarde. El clima está exquisito sí, afuera. Está bueno. La cabaña está on fire acá abajo. Bar 38, igual algo vi por ahí. Están todos chileando. Sí, 38. Buenísimo, entre puente. Todo. Oye, Camila, primero que todo, yo te invité por. Hay, como sección del programa, tiene una sección que se llama Puente Altino de Exportación. Ajá. Acá cacha el nombre. Ajá. Una vez me dije el mismo tema y dijo: esta weá, ¿cómo se llama? Botellón, ¿no, compadre? Esto es una sección de un programa. ¿Cachai? Así que, nada, queríamos invitar, yo personalmente quise invitarte porque te vi, ¿cachai? En varios temas, te vi en pleno puente, en un tema, un reportaje que hiciste para allá. Una notita que cayó sí. Así como sin querer creer. Sí, porque estás en 38, ¿no? Estábamos en bar 38 y nos llegó un mensaje. Oye, chiquillo, está todo, está como, está que arde pleno puente. Pleno puente. Ya nos habían mandado varios flyers antes al portal, nosotros hemos compartido varios esos carretes. Y ese día estaba de cumpleaños Portal Puente Alto, entonces quisimos hacer una ruta de celebración. Partimos en El Poderoso con los chiquillos, con la Nicole Navarrete, su marido, los sanguruchos, nos estaban esperando ahí con un manso sándwich. Y de ahí nos saltamos al bar 38, pasamos por la cabaña igual, nos dimos una vueltecita también. Su ruta igual. Y llegamos al Pleno Puente. Y llegamos a Pleno Puente. El Pleno Puente era para nosotros algo así como... como un inconsciente, algo claro, que estaba ahí, estaba ahí pero no lo conocíamos. Y entramos y es espectacular. No, es precioso, súper bonito. Los invitamos a todos los puentaltinos a que vayan a conocer porque es como el patio de una casa, súper sí. Relajado, el escenario en la raja, suena bacán, así sí. Que yo no la embarró. Personalmente, primero puente, bueno, amigo mío. La Dani, ¿cachai? La Cata, que son la El Dani. Increíble, yo he hecho un evento ahí, la terraza está increíble, va el verano. Para tomarse unos traguitos, una cerveza. No, exquisito, para todas las edades, transversal. Sí. Podía hacer el carrete que quería y ese día había una onda bien tropical. A mí sí. Me gusta la cumbia. Tienen así yoga, que... tienen varias cosas, entonces está todo muy bueno. No, está muy bueno, muy bueno. Oye, Cami, consulta, tú eres Puente Altina, por lo yes. Que estuve. ¿De qué parte yes. De Puente Alto eres? Yo crecí en Avenida San Carlos. ¿Acá? Sí, al lado, mira. Atrás, sí, en el Parque Oriente. Entre mira, San buena. Carlos y Nevencio Vicuña. Esos, esos son mis barrios. Mira, por buena. Ahí andas en bicicleta, los primeros besos. Ah, pero cuando... Pues tú soy joven igual que a ti, ¿no? 30. Oye, qué mala educación le recién a una mujer, weón, qué lata. Ah, está bien. No, pero bien, tenés está 30, bien, joven 30. Totalmente. Sí, me veo más chica, ¿ves? Me sí, he visto de repente, me veo más vieja. Claro. ¿Ah? Oye, Cami, ¿todo bien, cachai? Eres Puente Altina. Puente Altina. Llegué a los 8 años acá. A los 8 años. Sí. Tú estudiaste periodismo, ¿no? Estudié periodismo en la UNIAC. UNIAC. Sí. Mira, buena escuela. Buena escuela. ¿Y cómo te lleva? A ver. ¿Cómo llegas a Portal Puente Alto? Porque me imagino que hay un tema... Mira, yo soy súper mareo. Entonces tú trabajaste con el Viñuela, ¿cachai? Estuviste en televisión. ¿Qué te llama la atención de meterte a un tema de redes? Más que radio, más que televisión, algo que le lleva actualmente que redes sociales, que Portal Puente Alto se maneja más con eso, ¿no? Sí, pues obvio. Bueno, las comunicaciones han evolucionado a las redes sociales. O sea, el que no está ahí no existe. Claro. Y para las personas que nos gustan las comunicaciones, por supuesto que uno tiene que ir adaptándose y abriéndose a las nuevas tecnologías. Y después de que yo dejé trabajar en televisión, porque bueno, fui mamá ¿sí? En el 2013, en el 2013 nació la Noelia. Y bueno, cesé mi trabajo en televisión, estaba convencida de hacer algo distinto. Ajá. Pero porque la tele te absorbe mucho tiempo. Claro. Las lucas y no más, entonces era... Yo quería criar a mi hija y ahí, bueno, empecé a probar, a hacer algunas cosas y antes de llegar a Portal Puente Alto llegué hasta radio. ¿En serio? Sí. Yo ahora me estoy enterando. Tenía un programa aquí que se llamaba Mil Amigas, por eso mi fanpage es Cami Medina, Mil Amigas. Y hicimos un programa aquí durante 2 años y teníamos buena sintonía, era la hora de almuerzo, era de 1 a 2 de la tarde, buena. La dueña de casa ahí pegando. Y en ese intertanto conocí al director de Portal Puente Alto, quien me invitó a participar del proyecto cuando estaba en pañales. Ah, bueno. Y tuve una pequeña participación en el portal en sus inicios. Uh-huh. Y posteriormente yo volé. Sí, emigraste. ¿Cuál gaviota? Claro. Y claro, estuve probando con otras cosas, haciendo otras cosas, retomé la radio, qué sé yo. Y este año, en el verano, en febrero, retomé nuevamente el portal como editora y ahora estoy, bueno, detrás de la línea editorial, como community manager, administrando las redes sociales. ¡Excelente! Sí, también encargada un poco del tema comercial, así que estamos ahí a la cabeza del portal y feliz. Oye, me metí harto a la página que me mandaste y la verdad está haciendo un buen trabajo Portal. Pero, por supuesto, Puente nosotros Alto, hoy día somos la red digital más grande de Puente Alto. No, nadie tiene más seguidores que nosotros. No, está filete. Ni nuestro queridísimo alcalde. Tantos claro. Seguidores, ¿cachai? Entonces, imagínate, está súper bueno. Y en Twitter igual tenemos como 9.000 seguidores. ¿Dónde encontramos a Portal Puente Alto? @ Puente Alto en Facebook, @ Puente Alto en Twitter y @ Puente Alto en Instagram. Instagram también. Increíble, así que, no, bueno, y ahí estamos siempre recopilando datos, así que a las bandas emergentes, a los amigos que nos están escuchando, que quieran difundir desde un bingo hasta lo que se le ocurra, contáctese con nosotros, envíe su inbox. Si necesita publicidad, ahí estamos también. Perfecto. Así que para que nos contacte. Portal Puente Alto. Portal Puente Alto. Oiga, Cami, aparte del tema, ¿qué opinas del Puente Alto de hoy? Porque mira, yo también soy original de Puente Alto, de La Papelera. Un aplauso. ¿Y cuántos años tienes tú? Ya que me preguntaste a mí. 44, estoy viejito ya. Mira, como Nevandro, nos conocemos hace muchos años. Si no, ¿Pero para qué echa el agua al amigo? No era necesario. Necesitaba apoyo moral, ¿cachai? Por la edad. No, se echó al agua solo. Solo conté una historia abajo, es una de muchas. Necesitamos como 20 programas con Nevandro. No, tengo 44. Bueno. Te vi bien. Ahora, ¿qué opinas del Puente Alto de hoy? Mira, los que vivimos Puente Alto, bueno, somos Puente Altinos de corazón, ¿cachai? Obvio. Del Puente Alto en relación a cómo ha evolucionado, ¿cachai? Porque hay cambio importante. Yo, por ejemplo, yo estuve 13 años fuera de acá y volver a la Plaza de Puente fue locura. Antes tú podías caminar por la plaza y te encontrabas siempre con los mismos, ¿cachai? Obvio. Hola, ¿no? Este loco de la San Jerónimo, ¿no? Este de la Bascuñán, ¿no? El de San Carlos, ¿no? El de la Cielondino. Ahora no, pues, ¿cachai? Ahora no. Vaya a la Plaza de Puente y está ahí en la Plaza Armas, pues, perro. Está ahí súper perdido. ¿Qué opináis sobre eso? Los cambios que ha tenido Puente Alto en sí. Yo creo que Puente Alto ha cambiado y ha cambiado igual para bien. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el tema de que la plaza se haya transformado como un núcleo natural, ese que todos recordamos de infancia, donde eran los paseos domingo, es fuerte que ya no esté esa imagen, ¿verdad? Claro. Sobre todo los que apreciamos la naturaleza. Sin embargo, yo creo que socialmente hablando, el Puente Altino ha cambiado. Conversábamos de esto también hace un par de semanas con unos amigos de otra radio. Ajá. Y bueno, uno sale a la calle y puede ver muchos amigos de Colombia, Venezuela, sí, claro. Perú, sumado a los millennial Puente Altinos que están haciendo. La movida cultural de Puente Alto se está moviendo bastante. Sí. Yo creo que eso estuvo dormido o probablemente antes estaba más relacionado con el tema folclórico, sí. ¿Verdad? Por este arraigo que tenemos con Pirque, con el Cajón del Maipo. Y hoy... el Puente Altino, en base a la cultura, está generando un montón de lugares, hitos, actividades. Sí, se está moviendo harto. Nos estamos moviendo harto y nos estamos moviendo harto de manera independiente. Y eso está súper bueno. O sea, sí. Ya el mismo hecho de que exista un medio independiente, creado por un Puente Altino para Puente Altino, libre, donde tú podés opinar, donde podés subir una foto, donde podés compartir una noticia. Genial. Ya habla de que estamos avanzando y que claro. Estamos avanzando para bien, yo sí. Creo. De hecho, lo otro hablábamos con el tema del tema, por ejemplo, yo estoy más cercano al tema del rock y el metal, ¿cachai? Y hablábamos, por ejemplo, que San Bernardo se estipuló como la comuna del folclore a nivel nacional. Ya. Y nosotros llegamos al consenso de que Puente Alto podría ser la comuna del rock, ¿cachai? Claro. A nivel nacional. Por la cantidad de bandas que hay, lo que tú dices también en cuanto a nivel cultural, se está moviendo en todo sentido, tanto autogestión como la MUNI, y están haciendo hay todo. Hay harto. No, sí, está todo ahí ligado. Sí, y... claro. Y llegan los proyectos se comparten y qué sé yo, se generan alianzas. Así que está bueno. Está bueno, o sea, yo te cuento, por ejemplo, nosotros como medio llegan de distintos lugares y sectores, por esto que es súper llamativo, que tenemos casi 60.000 seguidores. Sí, muchos. Todos Puente Altino en el mundo, tenemos Puente Altino fuera de Santiago, Puente Altino también de acá. Y que habitan en Puente Alto, digamos. Claro. Y hemos hecho varias alianzas con distintos lugares, centros culturales. La idea es difundir y contar lo bueno que está pasando. Y claro. Finalmente hacer que los puentealtinos se sientan orgullosos de decir... Soy de Puente Alto. Soy de Puente. Hoy sobre lo mismo, el tema de me cuesta decir la palabra. Del estigma. Estigma. La estigmatización del Puente Altino a nivel metropolitano. O sea, Puente Asalto ya es, ya no, es fuerte, ¿cachai? Pero eso yo creo. Eso, ¿no? No, ya pasó. Eso está desfasado, moa. O sea, si ¿cierto? Me preguntáis a mí, esa es una definición súper noventera. Así sí. Como. De verdad ya no se habla de Puente Alto. Y a mí las veces que me ha tocado escucharlo fuera de Puente Alto, yo de verdad pongo los puntos sobre la I al tiro, claro. Porque al final eso era lo que pasaba y yo creo que es lo que ha rescatado el portal Puente Alto, que es hacer que el puentealtino desde adentro se sienta orgulloso de lo que soy, de donde vives, sí, de claro. Lo que hay, de lo que te rodea, de lo que soy, y de una manera de repente con humor, con buena onda, chispeante en la mañana con un saludo. Y eso yo creo que ha ido cambiando sí. La mirada, sobre todo los jóvenes, cuando ahora, oye, uno va para un lado. Uno, a ver, yo creo que se ha incrementado el respeto y el cariño por el lugar de donde tú vienes. Sí, claro. Y es porque por esto mismo, porque en Puente Alto hoy día encontré de todo. No es necesario que salgas de acá para hacer nada. No, tú aquí claro, hoy día tienes todo. Tenemos todo acá. Y estar afuera y que alguien hable mal del lugar de donde tú vienes, donde tú habitas, para mí es una falta sí, de respeto. Absolutamente. Entonces yo pongo los puntos sobre la I de inmediato. Y creo que de verdad es un concepto que ya está pasando de moda. O sea, hace un par de años atrás los puentealtinos sentían vergüenza de decir en una entrevista de trabajo que eran de Puente Alto y cambiaban la dirección de la casa. Sí, claro. Y eso era un hecho. Como pasa en La Pintana aún, ¿cachai? Y eso era un hecho. Y no te contrataban por ser de acá. Sí, claro. Y yo creo que ahí los medios, por ejemplo, jugaron un rol bien importante. Uh-huh. O sea, ellos siento que con este sensacionalismo sí, como claro. Que nos boicotearon un poco. O sea, el Canal 11 tenía un programa que se estaba llamaba, eran todos los fin, todos los programas era claro. Importante fijáis Bajos de Mena no. Oye, Bajos de Mena que mañana va a tener un show, una amiga, una agrupación. Te quiero TV, ¿no? Te quiero feliz, la agrupación ¿ya? Te quiero feliz, al lado de Juan Pablo II, uh-huh. Van a estar ahí tocando Sol y Lluvia. Ah, mira, sí, que un buen dato. Entonces. Sí, un buen dato. Excelente. Oye, mira, tú mira, hace poquito estamos viendo el tema de, bueno, este programa se creó por el tema de la banda, de darle prioridad a la banda emergente y darle espacio, cabida, ¿cachai? Hay un boom, este boom se, tú eres más joven, pero Evandro me puede apoyar, hace 20 años se... Dale con lo mismo, no maté de nuevo Evandro, weón. Evandro... Dale con que este, yo. Claro, dale con que Evandro es viejo, weón. Está más canoso que yo este, weón. Claro, no, te va a traer, weón. No, pero volviendo al tema que hace 20 años, 15 años atrás se produjo este boom, ¿cachai? Este boom de bandas emergentes, salieron muchos, hubieron concursos, ¿cachai? Se crearon varios temas y bueno, se perdió un poco eso. Hay varias bandas. Hay, ahora, increíble. No. Alto, hay bandas para todos. O sea, Menager, por ejemplo, que tengo un invitado acá, ¿cachai? Lo mismo este, chicos de ustedes, que son Rey del Demo. Hay muchas bandas. Eso se creó un boom de bandas emergentes. Un semillero artístico, Puente Alto, pero yo creo que desde siempre. Sí, siempre desde siempre. Bueno, de hecho hay un mito urbano, a lo mejor usted lo conoce. Bueno. Tiene que ver con algo, con un ámbito un poco más pop, pero ajá. Se dice que La Ley nació acá. Sí, de hecho, acá... ¿El Real? Sí, The Real. ¡Oh, my sí. God! Oye, qué buena. Con... Quiero saber esa historia. Necesito, por favor. Te voy a contar la historia, lo que yo manejo la historia. Buenísimo. Digamos, la casa de Andrés Bove, los papás de Andrés Bove, ¿sí? Eran acá donde está el cine Hoyt. Ya, perfecto. Sí, porque ahí había una casona donde ensayaban bandas, ¿no? Que era como una... Pero los papás de ellos tienen una mini parcela. Ah, ¿cachai? buena. Ahora hay unos condominios. Por ahí por el Marquichelo. Un poquito más, al frente del Marquichelo. Buena. Por el lado izquierdo. Hay unas mini parcelas que era la casa de la familia Bove. Y ahí vivía Andrés Bove. Entonces los primeros ensayos de La Ley fueron ahí, ¿cachai? Buenísimo. Y ahí partió La Ley. De hecho, la primera vez que tuvieron en vivo La Ley, en vivo, sí, cuando recién partieron, fue en un... En un recital acá en Puente. Puente, imagínate. Entonces, y el primer disco, el de La Ley, creo que fue, salió de ahí. Salió de la casa de salió Bove, de acá, ¿cachai? De Bove. Entonces, oye, ellos, o sea, imagínate, sí, claro. Nosotros, bueno, está dentro de nuestro listado de probables invitados para las portadas de nuestra revista. Buenísimo. Porque además nosotros materializamos lo que hacemos, esto de entregar noticias positivas en papel, en una revista súper bonita que se distribuye de manera gratuita en 5.000 ejemplares en nuestra comuna. Vale, increíble. Oye, Cami, te quería agradecer por la visita, por gracias toda la información usted. Que nos aportaste. Muchas gracias, vale, seguramente te vamos a invitar de nuevo, ¿cachai? Y nada, pues un aplauso para Cami, ¿no? Cami Medina, por tal Puente Alto. Gracias, me encantan esos aplausos espontáneos que me ponen. Oye, nada, en serio, muy agradecido. Oye, bacán, gracias a ustedes. Y ahora escuchar musiquita. Sí, escuchar, seguir escuchando rock, seguir escuchando metal en Puente Alto Rock and Roll. Juan Carlos, vamos con un tema, segundo tema de corte, que es un tema que se llama... A ver si ahí estáis atentos, Juan Carlos, siempre lo pillo. Trato de pillarlo y nunca lo pillo, es el tema. A ver, este es un tema dedicado... Cacha lo que voy a decir. Este es un tema dedicado para Claudia Fofé, compadre, mi pareja. Que le encanta este pelado maldito que se llama Michael Kiss, que es vocalista Halloween, ¿cachai? Donde hace un dúo con una niña que se llama Amanda Somerville. corista de grupos como Fantasia, por ejemplo, que se llama I Run Away. En Puente Alto, Rock and Roll, tírala, Juan Carlos. Muchachos, eso fue. No estoy al aire, no, Juan Carlos, ¿no? Esto, eso fue I Gonna Wait de Giske and Somerville. Increíble, ¿eh? Este era un tema de corte. Un saludo para la Cami, weón. Gran invitada, gran invitada. Así que seguimos con el programa, compadre. Estamos acá en Puente Alto Rock and Roll y nos vamos con los colaboradores, Juan Carlos. Los de siempre, colaboradores. Por ejemplo, el primer colaborador y más antiguo es Cuervo Rock. Está ubicado en Avenida Concha y Toro 1315, local 45, 46, 47, estacionamiento Home Center La Mercedes. Lo ubicas en Facebook como Cuervo Rock o en Hotmail, cuervorock81@gmail.com. Esto es Cuervo Rock, ahí la mejor tienda de souvenirs, compadre, de souvenirs rockeros, increíble. Tiene el mayor stock de consumo de poleras, polerones, jockeys, muñequera, todo póster para los chicos que están recién iniciándose en el rock y el metal, compadre. Tiene que puro ir a Cuervo Rock. Hay unos gorros, compadre, que son increíbles. Hay unos gorros que están de todas las bandas metaleras, de los anime, compadre, de Batman, hay de Mario Bros, de todo. Hay peluches también. Increíble, hay muñequeras, poleras, hay poleras para chicas. Es súper complicado encontrar poleras para chicas rockeras, metaleras, que les queden bien. Rodrigo, en este caso de Cuervo Rock, tiene poleras stretch, compadre, que le quedan increíbles a las chicas, no tienen que cortar nada. Así que van directo, se lo prueban. Hay polerones, hay jockey, hay parches, compadre, hay spinner, hay encendedores, tazones, hay de todo en Cuervo Rock. Cuervo Rock, la tienda rockera y metalera de Puente Alto. Gran colaborador del programa que se llama Puente Alto Rock and Roll. Oye, increíble, chicos, ¿eh? Vayan, los invito, repito la dirección. Están en la vía Concha y Toro 1315, locales 45, 46 y 47, en el estacionamiento Home Center de Las Mercedes. Cuervo Rock. Y consulten por Rodrigo, amigo de la casa, compadre. Y si dicen que van de Puente Alto Rock and Roll, le van a hacer un descuento. Así que Cuervo Rock, la tienda de souvenirs rockeros, metaleros de la comuna de Puente Alto. No dejen de ir. Gran stock de todo. Hay tazones de Pink Floyd, compadre, guitarra, encendedores, anillos, piercing, de todo en Cuervo Rock. Así que eso es Cuervo Rock en Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con nuestro segundo colaborador, Juan Carlos. ¿Cómo que es? Bar 38, hoy día jueves, compadre, ya nos dio sed, compadre. ¿Ah? 38 mil avallos aquí de la banda y ya están con la media Cecilia, weón. ¿Ah? Y más encima, fin de semana largo. ¿Qué tal? Oye, listo, a una pinte sea acá en el auditorio, compadre. Se viene. Oye, esto es Bar 38. Hoy día, compadre, jueves, Karaoke Night. Entrada liberada, desde las 22 horas empieza el karaoke. Esto queda en la avenida Concha y Toro 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena. Metro Las Mercedes, línea 4. Hay una inmensa cantidad de cervezas, compadre, de las normales. Por ejemplo, Escudo, Austral, Heineken, Royal, Sol, Corona, lo que quieran. Y además una línea artesanal que está reventándola, compadre, en el verano. Una línea artesanal donde tenemos la diferencia Gold, Amber y Stout. No me hagas reír, po. Hay varios que tienen la guata. Ya, entonces, y las Kulman, compadre, las Toro Bayo. En Bar 38, compadre. El bar ícono del rock y metal en Puente Alto. Son casi 12 años de trayectoria. Ojo, saludo para el Memo, para la Winfar, compadre, para el Liceo, todos los chicos que trabajan ahí. Así que Bar 38 sigue siendo colaborador nuestro, compadre. Un gran respaldo, igual que Cuervo Rock. Karaoke Night hoy día, compadre. Y se viene increíble, Cuervo Rock. Hoy día la cerveza está más helada que nunca. Debe estar lleno ya, 38, compadre. Se ve de acá, pues. Se ve a esta gente. Están saliendo las gárgolas, compadre, y ya se va a llenar 38. Así que un saludo, compadre, para el bar número 1 de Puente Alto, Bar 38, el programa Puente Alto Rock and Roll. Esos eran nuestros colaboradores, Juan Carlos, ¿eh? Increíble. ¿Te gustó o no? ¡Qué calidad! Tenemos calidad en colaboradores, compadre. ¡Calidad! Oye, Juan Carlos, ahora nos vamos con el tercer tema de corte, compadre, apurando la causa. Y se viene Die for an Angel, de un grupo que se llama Avantasia. ¿O no? Con el señor Tobias Sammet. Tírala, Juan Carlos, por favor. Y a la vuelta volvemos con la banda Los Reyes del Demo, no del Mambo. Aunque no, hay varios que son del Mambo acá. ¿Ah? Se viene la entrevista a la banda Reyes del Demo hasta el final del programa. Y ahora con ustedes dejamos en Puente Alto Rock and Roll Avantasia, Die for an Angel. Sweat in your pain when you were drawn to the bone. When Bueno, muchachos, eso fue Die for an Angel de la banda Avantasia, compadre, donde Tobias Sammet, el alemán de mierda, es uno de los tipos con más temas en el mundo. Oye, nos vamos a ir con la Juan Carlos antes de entrar a la banda, compadre, con las tocatas del fin de semana. Si viene, cuatro tocatas importantes, compadre, entre ellas, por ejemplo, en Bar Moby Dick Overture. Si bien esto es el sábado 28 de octubre a las 22, desde las 22 horas. Tres bandas, compadre, Ankun, VO2 y Revert of the Freedom. La cobración o la entrada vale $1,000. Esa es la primera tocata. La segunda tocata también en Bar Moby Dick. Esto es el 28 de octubre. 28 de octubre desde las 15:30, compadre. La entrada vale 2 luguitas. Se llama Shell and Bulletstorm. Bar Moby Dick. Esto que es Metro Plaza Puente Alto, Avenida Concha y Toro, 019. Recuerde, desde las 15:30 horas. Y las dos tocatas que tiene nuestro colaborador Bar 38 empiezan mañana viernes. Es un festival de tributos. Está Mago Triskel tributando a la banda Mago de Oz. Y está Sing of the Cross tributando a la banda Iron Maiden. La entrada, la preventa 2000, evento 3000, disponibles en Bar 38. Esto es el viernes 27, mañana, a partir de las 10 de la noche. Y el sábado está Choclo Fest 2007, con bandas como Rapek, Dan Project, Anonymous Immortal. Esto es el 28 de octubre, también la entrada vale 2 luquitas, súper barato, a partir de las 9 de la noche en Bar 38, Avenida Concha y Toro 685, Paradero 38 de Vicuña Maquena. Así que esas son las tocatas del fin de semana, 2 en Moby Dick, 2 en Bar 38. Chicos, asistan, apoyen a cualquiera de estas tocatas, a todos nos sirve, que le crezca la escena, compadre, y que siga el rock y el metal en Puente Alto. Ya, Juan Carlos, nos vamos en la presentación, como la prometí hace un rato, compadre, con la banda que invité esta semana, compadre. Se llama Reyes del Demo en Puente Alto Rock and Roll. ¿Cómo están, cabrón? Saludos. Eso. ¿Todo bien, cabrón, no? Todo bien, compadre. Increíble. Primero que todo, es un honor tenerlo acá, porque lo veníamos tramitando hace rato este tema. ¿Cachai? Ya todo. Gracias por tenernos acá, Antonio. No, bacán. Acérquese un poquito más los micrófonos para que todos nos escuchemos bien. Okay. Bacán. Chicos, primero que todo, yo con esto ya conozco, la Jorge conozco el tema de Noico hace un rato, ¿cachai? Puta, a Alejandro, que hay que decirlo, ya lo vacila todo el rato, así que mi compadre, weón, de años, conocido. Y a mi compadre, tocame una neta. Yo te conozco como Jacksico, weón. ¿Cuál es tu nombre real? Isaac. ¿Cachai? Isaac toca en la banda Menadero, ¿no? También, sí. Excelente. Menadero y Reyes del Demo, ahora, actualmente. Excelente. Oye, ¿tenés pedazo de guitarra al lado, man? Sí, o sea, compañero. La historia compañero, hecha guitarra, hermano. Sí. Evandro, o sea, historia hecha guitarra. Petaquita. Pagar tenerlo acá en contacto, Rock and Roll, en el programa de rock y metal en contacto, compadre. ¿Cómo parte Reyes del Demo? Cuéntenlo. Mira, los Reyes del Demo en parte es como una consagración, quizás, de amigos de antaño, rockeros, como ¿ya? Tú hablabas, Iván. Jorge, aquí el nuevito Isaac, el que está recibiendo un poco los beneficios, pero nosotros empezamos hace muchos años en esto del rock acá en Puente Alto, primero nosotros apoyando y generando música metal. De hecho, el Bar 38 fue inaugurado una tocata que hicimos donde estamos un CD con Noico. Y en fin, hemos avanzado y hemos logrado, cierto, en gran medida un nivel que nos enorgullece a cada uno también. Y ahora queríamos reunirnos a trabajar un material que yo les mostré y que les agradó. Y empezamos a trabajar y la banda funcionó, empezó a sonar bien. Fue todo tan rápido que sacamos 7 temas, que es el primer EP, que se llama Los Reyes del Demo. Y ahora estamos trabajando ya en el segundo EP. Y como banda llevamos, como banda, un año, dos. En abril fue un año. Un año en abril. Empezamos a sacar los temas. Ya tiene un demo. Claro, ya tenemos un demo que está en el segundo. Claro, ya estamos en el segundo, que tenemos ya avanzado 5 temas ya más o menos, que estamos trabajando de a 7. Solamente 7 temas, más de eso no. Porque queremos también mandar un mensaje a través del nombre de Los Reyes del Demo, el concepto de que más allá de la calidad musical en que se grabe tu canción, más allá de la calidad a lo mejor interpretativa, claro, es el centro es la música. Y tiene que ser grabada, tiene que ser como sea. Sí, claro. Hazte amigo, que grabe a alguien, anda por ganar luz al centro, pero graba lo que estés diciendo. Exacto. Da lo mismo. Si es bueno, hacer registro, si es bueno, la gente le va a gustar. Y la gente es la que recibe, es la receptora del arte. El otro lado del emisor, ¿cierto? Sí, la otra mitad del arte. Y eso uno, yo creo que no hay que negarlo. No. Yo creo que siempre hay que perpetuar el arte y todos los músicos, especialmente de alto, ¿cierto? tienes que hacer eso. Y eso es lo que trata de proyectar los Reyes del Demo. Sí. Que con poco se puede hacer mucho. Sí, de hecho, que la idea vale más que el medio o los recursos. De hecho, concuerdo contigo absolutamente, porque en definitiva hay varias bandas que llevan años tocando, pero no tienen nada grabado. O sea, yo creo que hay que registrar lo que hacen, ¿cachai? Básicamente hay que registrarlo. Y ahí está lo que tú decís, por la otra respuesta del público, si les gusta o no, lo van a digerirlo, van a escucharlo, ¿cachai? Entonces es súper bueno. Oye, ¿y por qué del demo, hermano? Porque, por lo mismo, porque un rey del demo es más que una persona que tenga un gran estudio de grabación, ¿sí? O que tenga quizás un como que antes hay un concepto del demo. Del demo. El demo es el que cuando no sacaron de un sello, ¿cierto? ¿Sí? Un Sony, qué sé yo. El resto era demo. Pero ahora están todos los sellos que son independientes. Están sacando demo. Y que están sacando, pero no son demo en el fondo. O sea, es un demo en el fondo, pero claro, el concepto de demo ya no es lo mismo. Ya no es el mismo, esa es la verdad. Entonces, el rey del demo para mí es la persona que con poquito. Como, no sé, pues, conozco amigos raperos que hacen pistas, que tienen un computador ratón, pero lo que generan ellos con eso es tan valioso, potente, claro. Mucho más que a lo mejor el tipo que tiene un pedazo de estudio en su casa, claro. ¿Quién es el rey del demo? Sí, está claro. Sí. Ahora, chicos, yo más o menos lo estoy cachando, cuál es la postura, y la verdad, me gustaría escucharlo, la verdad. Estaría bueno, ¿no? Mira, pero tenemos lo primero que tiene Juan Carlos, tenemos un tema por ahí de los chicos, para que la radio escucha, no entienda y... Y violenta ausente. Quiero Jorge me pidió entregar un poco más el concepto de este tema. ¿Por qué se llama violenta ausente, Jorge? Eso lo puede responder Felipe. ¿Por qué se va violenta, Felipe? Lo que decía es que como la letra es de Violeta Parra, es interesante hacer una adaptación con música propia de la banda, ocupando una letra de Violeta Parra, y ha resultado en cuanto a la cercanía que ha tenido el tema con la gente que sigue la banda. Exacto, Jorge me contaba que la letra en sí es de Violeta ausente. Es de Violeta Parra. Violeta Parra, claro. Pero la versión de usted es... No es una canción, es una poesía. Una poesía, sí. Adaptada a canción. Perfecto. Que yo la había hecho antes con una pista, porque también soy beatnik y llevo pista rapera y todo su cuento. Y ahí yo hice esa canción y todo este material que ha estado ahí hace muchos años guardado se ha ido transformando en rock. Ah, y este tema se llama Violenta. Porque la letra es de Violeta Parra y habla de un mensaje que ella dio hace tantos años atrás, pero que es tan actual y que lo vimos vigente, ahora. Absolutamente. Vigente. Entonces nos vamos con Violenta ausente de Los Reyes del Demo en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos. Papa sin hueso, menos sabe lo que eterno. Por casa cachampa, infierno de lata y ladrillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pinta al pobre verdejo. Que mata la sopa y pilla. Para el pobre ya no hay razones. Hay contra los corazones, Georgia. Lo que fue cierto, hoy engaño, todo es penurio y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundido. Y es grande tu presa mía buscar a mí de mi canto. Eso fue Violenta ausente, compadre, la banda Reyes del Demo en Puente Alto Rocalo. Un aplauso, cabro, ¿ah? ¿Eh? Buena, ¿no? Buena, buena. Me gustó a nuestro radio escucha, compadre. Después vamos a ver en redes sociales el recibimiento que tuvo, pero pedazo de tema. Increíble. Oye, aparte, sigamos con el round de entrevista. El boom de la banda emergente. Jorge, tú también, bueno, Evandro también tan mal atento. Sobre todo tú, Isaac, que pertenecía a otra banda. ¿Qué opinan de esto? O sea, pues ya se está moviendo, se están generando cosas. ¿Qué opináis de eso, Isaac? Yo soy nuevo, igual, soy joven en todo esto. Y ¿sí? Yo no sé cómo era antes. ¿Pero te gusta el movimiento que está generando? Me gusta, ¿no? El movimiento es bacán. Como que igual encuentro como que de un día para otro se empezó a dar. Que todas las bandas, así, banda acá, banda allá, en sectores de Puente Alto. Y es entretenido. Bueno. La paso bacán tocando con los Reyes, con los Reyes. Sí, claro. ¿Cachai? Aparte, se han ido abriendo espacios también. Entonces, igual eso es bueno que. Mira. Sí. Siempre lo comento, el tema de Recoleta, de que hay un circuito, ¿cachai? Acá en Puente Alto queremos generar eso. Que las bandas vayan girando en torno a los locales que haya, ¿cachai? Para que semana a semana las bandas se vayan escuchando. En base a eso, ¿cachai? La idea es que las bandas tengan espacio de tocar, porque no, aparte de grabar, aparte de tocar, ensayar, la idea es que, que la gente pueda escucharlo en vivo también, ¿cachai? Entonces, es importante eso, que se vayan, que este boom se aproveche. Se aproveche en el sentido de que las bandas sigan haciendo cosas para que puedan mostrar cosas, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. Así que nada, pues felicitaciones a bueno, cabro, me encantó el tema. No vamos a ir con el tema acústico, ¿les parece o no? Vamos, tenemos una sorpresa, el desafío que le planteamos a cada banda en Puente Alto Rock and Roll. Para ver, yo siempre he dicho, las grabaciones hacen mucho. Ah, pero el de real, como se inician los temas, en vivo. Otra así cosa que, con guitarra. Absolutamente, así que nos vamos con qué tema, chicos, de Chaikura. No, Machikura. Machikura. Me la copiaste, Saludos a Chaikura. Amigos de la banda. De hace años también. Increíble, pedazo de banda. Así que, chicos, nos vamos con Machikura de la banda Rey del Demo en Puente Alto Rock and Roll. Dale, compadre. pedazo de tema, weón. Se puede aplauso para ustedes, weón. Se los juntaron, sacaron pedazo de tema, weón. Gracias, oye, increíble, mira, según las redes sociales, acá Fanny Orellana, un saludo para ti, Fanny, nos está escuchando. Dice, por ejemplo, buena voz del que está cantando. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, manda un saludo. A Fanny Orellana. Hola, Fanny, un saludo de acá de la radio. Dice, muchas gracias porque te guste mi arte. Bueno, dice, buena voz la que está, del que está cantando, pedazo de banda, compadre. Así que, nada, se sacaron un pedazo. Sí. Te digo, cabrón, bien. Yo quiero estar escuchando Francisco Vidal. ¿Francisco Vidal también? Extraordinaria banda. Mira, ¿viste? Ah, esto es el feedback online de lo que están escuchando. ¿Dónde puedo encontrar su música, bro? Mira, toda la información, Facebook, Los Reyes del Demo, SoundCloud, Los Reyes del Demo, YouTube, Los Reyes del Demo. Todo Los Reyes del Demo. Eso es la cabeza, Los Reyes del Demo, Los Reyes del Demo. Todo el rato, no del mambo. Esa es. Igual. Después de las 3 de la mañana somos Los Reyes del Mambo, pero antes. Oye, nada, compadre, increíble, pedazo de tema sacaron. Bueno, eso ya dijiste la plataforma donde están. SoundCloud, repitámosla, por favor. Facebook. También está en YouTube. Claro. YouTube, pronto va a estar obviamente como en Instagram, pero por ahora estamos generando todo este material, que hacer un video cuesta tanto, sí. Sacar fotos buenas, hacer material cuesta mucho, pero con poquito se puede hacer, sí, claro. Y es el mensaje de Los Reyes. Vale, increíble, compadre, le sacaron un pedazo de tema. No, si hay más música en vivo. Sí, claro. Ah, no, música en vivo, no sé, podemos sacar tu tema. Toquemos Los Reyes del Demo. Vale, bro. No era eso. ¿Cuál? Esta vez. Ya, dale. Hacemos rápido. Primer demo, ¿cómo se llama el tema? Esta vez. Los Reyes del Demo. Sin solo. Sin solo, en acústico, en Puente Alto, rock and roll. Pasando con Cuática. Dale, saludos para todos los que están escuchando. Esta vez. Oye, cabrón, agradecido por la visita. Estamos los últimos eventos. por ahí, alguna tocatita, algo. De momento no tenemos ninguna tocata específica. ¿Ya? Algunos viendo algo por ahí, la verdad, como más o menos decía Felipe delante, más no hemos ido en la volada de componer música, ¿sale?, de sacar temas, y como somos tres guitarras con el bajo, cuatro cuerdas, nos gusta harto de hacer arreglos, hacer, claro, armonizar harto, pero lo que sí estamos... Hay un lugar que tal vez vamos a hacer un evento al aire libre, va a ser algo más o menos íntimo, pero los de la radio van a estar invitados. Muchas gracias. Eso puede ser lo más próximo, que la idea es que sea de aquí o en el plan. Jorge, manténlo informado, chicos, manténlo informado de lo que hagan, acá lo promocionamos, compadre. Exactamente, muchas gracias. Oye, cabrón, yo quiero mandarle un mensaje, un último mensaje a todas las bandas. Luchemos por espacios propios, chiquillos, que la plata no se la lleven los bares. Eso nomás, compadre. Dale, está bien, un aplauso, buen, por ese tema. Yo, gracias a Dios, voy a vender mi bar, así que no me siento identificado. No, cabrón. No, sigamos. Bueno, vamos terminando ya el programa. Bueno, agradecidos por la visita. ¿Quieren mandar saludos, por favor? Eso, aprovechando la sección de saludos, quiero mandar un saludo a Michel, que es nuestro batero, que está en la pega hoy día. Pero un saludo para él, un abrazo, compadre. Y no alcanzamos a hablar sobre esto, pero los de las influencias de la banda, somos una banda de rock. De rock. Así de definitivo. Sí. Excelente. Isaac, ¿algún saludito, alguna polola por ahí? Un saludito, he visto con varias, ahí la polola, a mi familia. Era Levandro, man, era Levandro. Yo quiero mandarle un saludo a mi señora esposa Jimena, que la amo mucho, y a mis dos cachorritos Domingo y Ramiro. Increíble. Levandro, hasta un saludo, ¿no? Saludos a Daniela, que me está escuchando, y a toda la gente de Puente Alto, y a todos los que Un aplauso para el rey del demo, en Puente Alto Rock and Roll. Y vamos terminando, cerrando un programa más de Puente Alto Rock and Roll, compadre, con un tema que se lo olvida Juan Carlos específicamente. Estamos terminando ya el programa de 16avo. Y seguimos el próximo jueves, todos los que les gusta el rock en Puente Alto, todos los que les gusta el rock, el metal en Puente Alto, espérenos. El próximo jueves, 20 horas, se viene una pedazo de banda, tú vas a estar en Puente Alto Rock and Roll. Y terminamos con esto, no podemos terminar con un tema que no sea tan power como Judas Priest, la banda, y el tema se llama Painkiller en Puente Alto Rock and Roll. Yeah.

Ya viene nuestro gran amigo Leonel Alberto Rojas. Salud y espíritu. Prepárense. Con todo lo que tienes que saber acerca del libro Durantia.